Bueno, a las 9:06 estamos dando la bienvenida a nuestro invitado de esta mañana, que es Alejandro Lloritz, el topo, como todos, y nosotros al minuto de estar hablando ya le estamos diciendo topo. ¿Cómo andas, topo? Buen día, Ángeles. Lo más bien, con una alegría bárbara de acompañarlos nuevamente un rato acá en la mañana para hablar de algunas propuestas con las que estamos en el marco de la campaña de la 326 de la Unidad Popular Frente de Trabajadores. Exactamente, y corresponde que se lo presente como se debe. Alejandro Lloritz es integrante de la Dirección Nacional del 26 de marzo y obviamente está vinculado a los temas de finanzas, de generación de recursos para que pueda haber actividad política, ¿no? Tema que siempre está presente. Lo de las peñas es una propuesta que ha surgido en este último tiempo, topo, que viene ya con comienzo dentro de muy poquitos días. Sí, tuvimos esta iniciativa el mes pasado de realizar allí en la Fonoplatea Gustavo Nocetti una peña de la lista 326 bajo la consigna de la cultura con la 326, donde por suerte una cantidad de músicos de primer nivel trajeron esta propuesta, una actividad política enmarcada en la campaña electoral, también con un objetivo, por supuesto, de generar recursos para la campaña, que generamos algo y seguimos precisando bastante para llevar adelante los objetivos, que es el triunfo de la izquierda que lucha, de recuperar el espacio parlamentario para la izquierda en esta etapa electoral, y el triunfo del plebiscito, del claro. Sí, de la seguridad social. Estas cosas, llegar a la mitad más uno de la población, si bien hay otras organizaciones que están al frente también de esta campaña, el aporte nuestro, como lo ha sido, ya se ha hablado aquí en la recolección de firmas y en toda la etapa previa de que salga, para llegar a estar hoy con esta posibilidad de plebiscito en octubre, ha sido fundamental el papel del 26 de marzo y de la Unidad Popular Frente de Trabajadores. Bueno, al punto podemos decir que, por ejemplo, para comenzar la recolección de firmas, cuando las discusiones en los medios se daban en el seno de cómo se había resuelto impulsar ese plebiscito y demás, el 26 de marzo estaba colocando las primeras 100.000 papeletas para juntar las firmas. Eso, además de una definición política clara del trabajo denodado de los compañeros, que era un hito más, porque claro, se venía trabajando desde el comienzo de eso, también requiere de tener la finanza activa, porque los momentos políticos, ¿cuántos meses hacía que se hablaba de aquí del plebiscito y de la eliminación de la SAFAP y de mantener la edad jubilatoria en 60 años y de responder a desde la LUC, desde antes de las elecciones, ya se venía planteando aquí en estos micrófonos, en las audiciones partidarias del 26 de marzo. Sin embargo, hubo un momento donde salir a juntar la firma y allí estaba el 26 de marzo con sus convicciones políticas y con su finanza para que esa campaña rápidamente se pudiera poner en la calle. Papeletas con las que juntaron firmas todos quienes juntaron firmas, ¿no? 26 de marzo las imprimió y las puso a disposición, se le entregaron al Sindicato de la Seguridad Social para que comenzara la campaña de recolección de firmas. Bueno, ni que hablar que en esta etapa donde no se precisa firmas del 10% de la población, sino convencer de que con el que pongan la papeleta la mitad más uno de los electores, si tendremos que jugar un papel crucial el 26 de marzo aportando a esta lucha popular, y por supuesto que incluso más en el marco de una campaña electoral, sí, con toda la cuestión que hay de televisión, de los medios, de las redes, de cosas, si será necesario que tengamos nuestras finanzas también para hacer nuestro aporte en esa campaña. Entonces, bueno, tenemos desafíos. En aquel momento se planteó hacer esa peña con un aporte de con, vamos a decir, como con un bono colaboración, que no impedía participar de la actividad quien no lo pudiera pagar. Sí, el que no pagar, tuviera plata igual entraba. Pero bueno, los artistas en este caso ponían al servicio de la organización lo que tienen, eso que en cualquier sala de Montevideo, sí, del interior, cobran quizá uno de esos, 500, 600, 800 pesos la entrada, boliches con cubierto artístico, un precio muy, muy accesible, muy popular, lo ponían a disposición para compartir ese espacio y que pudiéramos hacer finanzas. Esa actividad, la habrán conversado aquí, dio un resultado muy bueno, no solo desde el punto de vista de las finanzas, que era un no, primer objetivo, nivel, sino por el nivel del espectáculo, de la organización, del clima que se generó allí, bueno, lo bien que pasó la gente, lo emocionada que estaba de recuperar espacios como esos de cantores populares. Que lo decían los propios cantores. De Peña, el entusiasmo de los propios músicos y después las repercusiones de esos comentarios hacia afuera, de quienes no pudieron asistir y de músicos que no pudieron participar también. Entonces, bueno, tuvimos que recoger el guante también porque enseguida empiezan a salir ideas. Esto hay que hacerlo todos los viernes. La semana que viene nos juntamos de nuevo. Sí, esto hay que hacer una... Bueno, sí. Y así nos pusimos a ver tranquilamente cómo recoger ese guante y cómo continuar esto que habíamos comenzado. Y salieron dos propuestas. Una, que ya vamos a ir anunciando, que es repetir una actividad de las mismas características para el mes de septiembre, con seguridad, todavía no está fijada la fecha. Pero andaría ahí. Ya no lo vamos a hacer un viernes, como lo hicimos la última vez, que bueno, tenía todo el encanto ese de ir a una peña a la noche, ¿verdad? Pero con la cantidad de artistas, y incluso algunos haciendo muchos kilómetros para participar, sí, después se empiezan a apretar los tiempos, la hora para volverse, que los espectáculos que quedan para el cierre quedan sin gente. Entonces la propuesta es pasarlo a ser un sábado y poder empezar, veremos, pero a las 2 de la tarde, a las 3 de la tarde, y así podemos sumar a los que ya participaron de la peña, que vuelvan a estar, que están entusiasmados, que la gente no los pudo ver, y sumar otros más compañeros, músicos, que quieran sumarse a esta propuesta de la cultura con la 326. Entonces recordamos, son actividades en el marco de la campaña electoral, lo decimos, así comenzamos hablando en esta entrevista para fundamentarla, pero son actividades de contenido cultural, de un espacio donde invitamos a los candidatos, pero no para ser los protagonistas con el micrófono, para que hagan discurso, sino para que ellos también reciban la propuesta de los músicos, para que estén sentados o en la barra o compartiendo igual que el resto de los que asistimos, que así son nuestros candidatos, igual que nosotros, pero desde otro rol. Pero también dijimos, bueno, ¿y qué pasa con toda esta movida que se armó hasta septiembre para que mejore el tiempo, para que esté mejor para hacerlo? Bueno, vamos a empezar, lo hablamos con además los músicos que han participado de la peña, vamos a armar pequeños grupitos, porque bueno, tuvo una extensión grande, muchos músicos, y vamos a llevar la propuesta a los barrios. Ya en este caso, no con un objetivo central de recaudar finanzas, sino al contrario, desde la Comisión de Finanzas del 26 de marzo, la lista 326, hacemos nuestro aporte a la campaña, llevando la infraestructura, el audio. Claro, que eso es lo que complica más cuando lo haces en un barrio, tenés que conseguir todo, el audio. Entonces, el audio, la promoción aquí en la radio, en el diario, en las redes, suministrando volantes si es necesario, carro parlante, en la zona, y llevar en un formato más pequeño, 3, 4, 5, 2 cantores de la peña, la posibilidad de sumar algún artista de la zona, que además ya se puede aprender para la peña de septiembre. Pero bueno, allí en el barrio, donde aportamos una actividad política distinta, además, para dinamizar el trabajo en las agrupaciones, para poder invitar a vecinos, porque bueno, una actividad, incluso estamos proponiendo hacerla sobre todo en los locales identificados con la 36. Claro. Se pueden hacer también consiguiendo un club, una cantina, o alquilando, o consiguiendo prestado en el barrio, pero sobre todo la propuesta es incluso llevarla a los locales de la 326, ¿no? Y donde no hay, se ve otra forma de seguro, poder superar sí, eso. Sí, por supuesto. Que van a surgir incluso ofrecimientos, seguramente, ¿no? Estamos en campaña electoral, los tiempos son distintos, esto se ha canalizado obviamente por los canales orgánicos, pero le decimos a los compañeros, no es para dormirse, esto claro. Empezamos ya este sábado que viene, empezamos agosto y empezamos con la peña en el cerro, que ya están, bueno, estuvieron conversando ayer en la audición del 26 aquí en estos micrófonos y hace días que está la promoción aquí en la radio. Peña el próximo sábado al mediodía, desde la hora 12, en el local María Fernández, en el Cerro, sí. En la zona de las cadenas. Civil y Carlos María Ramírez. Desde el mediodía, allí los compañeros van a hacer la cantina, van a invitar a la gente, nosotros vamos a llevar el audio, ponemos los artistas. Además son artistas, una peña bien local, porque ahora sí. Veníamos hablando, seguramente contemos con el presentador de las peñas centrales, también es locatario, aguantalo allí, vos después. Pero fíjense que todavía no está cerrada la grilla, pero ya de lo que podemos hablar, está el compañero Héctor Vicente, muy ¿sí? identificado con la zona del cerro, está Maurita Cheira, ni hablar, identificado en toda la zona del cerro, de la zona de Santa Catalina, Marcelo Arduino, también un... Que Arduino estuvo en la última, ¿no? Estuvo acompañando a Maurik. Ahora va a participar como otro de los artistas que se suman con su propuesta a la peña de la 326. Vamos a tener el dúo Milán Rama, de Javier Alves y Lucía bueno, Núñez, sí, que bueno. También son de la zona, de la, ah, sí, es de cierto. La zona rural. Punta Espinillo, para ese lado, bueno, son, ¿no? Se entra por donde uno conoce Punta Espinillo, esa zona es Rincón del Cerro. Claro, En realidad. Y prácticamente que la zona de Rincón del Cerro llega hasta el local de Las Canas, digamos, como y zona sí. amplia. O sea que son todos artistas por ahora de la vuelta. Estamos invitando fundamentalmente a la gente del barrio, pero todo el que quiera ir a participar allí, a disfrutar de la música, de... mediodía, se está anunciando un veranillo sí. a partir de unos días, así que sí. allí en el local hay una explanada preciosa que pega el solcito lindo, además, con un gran movimiento que hay los sábados en ese horario, allí por la feria claro. y demás. Es una preciosa oportunidad para participar, pero además para ir concretando en los próximos días y la semana siguiente. Más peñas, estamos alentando y ya vamos a estar comunicando la posibilidad de hacer otras en Montevideo y en la costa de Canelones, donde, bueno, quizá participe alguno de los músicos que nombramos, pero la idea es ir rotando, mostrando que todos sean parte también de los artistas sí. que han participado de la Peña Central, que también sean parte de esta propuesta de ir a alguno de los barrios y de los locales a participar en esas peñas y que nos sirva también para ir sumando más músicos para la peña de septiembre. Bueno, nosotros vamos a hacer una pausa ahora, pero después de la pausa vamos a seguir hablando sobre las peñas y sobre las actividades de finanzas, que no es nada nuevo para, digo, los más veteranos se acuerdan, pero los más jóvenes, donde pensés dos minutos, te sale clarito que si no hacemos los recursos nosotros, antes se decía que te financia el pueblo, ¿no? Que la lucha la financia el pueblo. Bueno, es lo mismo, a la lucha la financia el pueblo. Si no, dependés de quien venga y ponga la plata, ¿no? Yo pongo la plata, pero no voy a poner para que vos trabajes contra mí. Y en general los que tienen plata no ponen para estas cosas. Y cuando decimos... Le gusta para estas cosas, ¿no? Si no apoyás el plebiscito, no estás del lado de la gente. Claro. Estás del lado del... Y que hay cosas donde no puede estar con un pie cada lado. Y si apoyamos el plebiscito, financiamiento de las empresas, no hay de dónde va a salir. Sino, olvídate. Entonces... Pausa y seguimos entonces. Bueno, y allí está esa canción muy emblemática, ¿no? Para toda esta invitación que se está haciendo, una canción allí cantada por Arazá y que se convirtió en una especie de himno que la usamos para momentos como estos en que estamos convocando a movilizarse. Se viene esta peña, que es el próximo sábado, que va a ser allí en el cerro. Te digo que el sábado mismo, que nosotros llamábamos a Luis Martínez, compañero de allá de la zona de Lecoq a 100 metros de Millán, sí. Y nos dijo, nosotros no dijimos nada de la peña, y él dijo, estoy escuchando ahí que se está invitando a la peña del cerro, nosotros también queremos tener peña, así que esa peña... Bueno, esa es la propuesta, esa ahí es va, la propuesta. Ahí va, ahí puede además, salir flor de peña también. Donde están... Ya le decimos, por ejemplo, en este caso, ¿no? Que los compañeros en el local del cerro tienen actividad de cantina, digamos, para sostener las finanzas del local todos los sábados, bueno, eso se mantiene, y nosotros llevamos la infraestructura, la locomoción para lo que es necesario, el audio, bueno, toda la coordinación con los músicos y demás. Pero... En el barrio donde no haya, o sea, es comunicarse y finanzas lleva todo para que sea posible. Si hay que hacer la cantina, se hace centralmente, si hay que colaborar con la promoción previa en el barrio, se va a hacer. Vamos a llevar las peñas de la 326, los artistas, la cultura que está con la propuesta de la 326, vamos a los barrios. Así que con tener el local, la decisión y gente para invitar de los vecinos, que es lo que no vamos a hacer nosotros, todo lo demás se resuelve. Para eso estamos de aquí a septiembre, primero, segundo fin de semana de septiembre, que se haga... La peña central. Y después, bueno, ya en el marco de la campaña pasamos a una etapa casi de la recta final. Claro. Que bueno, así que para los compañeros allí del local de Conciliación, allí de Lecoq, sí. Para los compañeros de Ciudad de la Costa de Oro, y de los distintos. Claro, porque en la costa Montevideo. Ahora hay dos locales. Uno, sí. Ciudad de la Costa, el otro. Uno flamantemente inaugurado. Seguro, Solimar y Marindia. Seguro. Así como acá en Montevideo. Vayan. Esto ya no. Pasamos a una dinámica de campaña. Ahí va. Se define la fecha, coordinamos la fecha, hacemos el trabajo que hay que hacer y se hace la peña. No hay que pensarlo y proyectarlo demasiado. La propuesta es completísima, así que salir sí. Va a salir, hay que disponerse y ponerse a trabajar, que va a ser seguramente creemos nosotros que es un gran aporte a la campaña, a posicionar la izquierda en el barrio, porque es una práctica de la izquierda con la propuesta que llevamos. Bien, si me dejás, sí. Ángeles, pasar un chivo, como sí. Dicen. Sí, porque, aprovecho la ocasión. Porque ustedes saben, siempre cuando hablamos los compañeros del 26, que tenemos varios kioscos. Bueno, hemos estado acá hablando también de la actividad del Quillú y del Parador Sur y la Casa del Cura, que venimos de allí. Ahora le mandamos saludos a todos los compañeros que tenemos allí, a Delia, al Padrino, a Florismán, que siguen trabajando... La base permanente. Para llegar a la temporada con el complejo así en condiciones. Pero bueno, ya les vamos comunicando a la audiencia que se está preparando una flor de fiesta de la Noche de la Nostalgia para el sábado 24 de agosto. Menos de un mes falta, atento, Coppola. Con música, con banda, orquesta en vivo, que fue la revelación del verano. ¿Que cae ayer, este año? Ya aprobado, sábado. Ah, bueno, escuchá. Así que, bueno, para los que... ¿Y orquesta de qué es? ¿Qué? ¿Orquesta de qué? Bueno, ¿es la de allá de Libertad? No, son estos músicos jovencitos que, bueno, hablaron ustedes en la promoción. Se llaman Los Vendedores de Humo, de Smoke Sellers. De Smoke Sellers. Que hacen todo, es un cuarteto instrumental que hacen, pero son espectacularmente reconocibles las canciones, sí, sí. Con bueno, batería, guitarra, bajo y un saxofón, que es el que hace como las canciones emulando toda la música groove, funk, pop de los 80, de los 90 y hasta alguna de los 2000 también. Ideal para la fiesta de la nostalgia. Fue realmente la revelación. Y bueno, nosotros no creíamos que pudiéramos hacer lo posible porque estas fechas son, es como la zafra, sí. Están todas las orquestas tocando en por fiestas, todos lados, cenas, de todo, sí. Lugares donde se mueve mucho dinero y esa noche y demás, ir allí al rinconcito ese que tenemos allí para una fiesta de dimensiones es más modestas, chica, pero modestas, se pone, donde se pasa muy lindo, se pone muy pero bien. Bueno, pero hicimos el intento, hicimos el esfuerzo y gracias también, ha colaborado mucho, evidentemente, ya haber estado en el verano, sí. Conocernos, ver la propuesta, nos decían, esta gente toca en Punta del Este, en cosas donde los contraten, por cifras impensables para nosotros, pero dicen la calidez con la que nos recibieron, son músicos, tocan en todos lados, en ningún lado nos han recibido como ellos nos de recibieron dónde son? Así. Bueno, no hay un lugar así. No sé bien, pero creo que de Montevideo y sí. No, realmente no sé. No son de allá, digo, no es porque son de Quillú. En este caso no, lo que pasa es que terminaron de tocar y algunos de los vecinos que estaban presentes, fue el espectáculo que tuvo más convocatoria, más distinto de lo que nosotros nos podíamos imaginar, pero tres o cuatro vecinos se nos dieron vuelta y nos dijeron, los tenés que traer para la noche de nostalgia. Bueno, ya quedó la propuesta hecha. La vimos difícil, pero bueno, esto va a ser posible, pero además con la parte gastronómica, con la música, el baile... Al padrino, gran animador de los bailes, tiró, además. Bailando, es animador bailando. Seguro. ¿Vos no lo conocés, Mariana? Un despliegue hace de baile que. Así que, bueno, también estamos. El 24 de agosto, ¿y eso va a ser a qué hora? ¿De noche? A la noche, por ahí supuesto. Está. Está la posibilidad de. De ir y incluso. Puedes pasar quedarte. La noche en claro, las piezas claro. Que están al lado del salón. Recordamos que. Para el 24 de agosto del año pasado le inauguramos la Salamandra, que hace que aunque sea agosto y mucho frío allí al lado de la plaza, no se siente. Allí adentro está entre el calor humano y la Salamandra. Qué bárbaro. La verdad que está muy agradable. Después estaremos hablando un poco más de los detalles, pero bueno, aprovechaba esta oportunidad, pues estábamos hablando de espectáculo, de cultura, de demoremos encuentro. Mucho en dar los datos para que después la gente no se comprometa a otro lado. Ya sepan que hay... Y de tremendo nivel. Por eso lo alargábamos. Váyanse reservando de la zona, de alrededores y de aquí de Montevideo. Sí, se sí. Puede ir y volver quienes tienen vehículo particular, quienes no pueden quedarse a pasar la noche allí. Todos le buscamos la vuelta. Está muy bien. Hacemos la siguiente pausa, la última pausa, y venimos para hacer un bloque más con Alejandro Llorit. Redimido de todos mis temores. Festejar con los que luchan. Bueno, estamos en estos minutos hablando con Alejandro Llorit y la verdad que estamos hablando de campaña electoral, pero es tan distinto, ¿no? Porque vos salís, mirás campaña electoral y es todos los personajes, ¿no? Y todos los líos que han ido apareciendo durante esta campaña. Ahora la televisión aplacó en las tandas, pero los informativos son todos con los actos. Vos para encontrar algo de la unidad, antes decíamos, cuesta mucho encontrar algo. Ahora no encontrás nada en los grandes medios, totalmente cerrados, ¿no? Para esto. Nosotros, Por eso, desde el punto de vista de... desde el trabajo que hacemos en finanzas, estamos con estas propuestas que son... favorecen, creemos, el llamado a la acción, ¿no? Claro. A la acción concreta. Por eso llevar las peñas a los barrios, llevar los artistas, juntarse con los vecinos. El trabajo nuestro no ha traído así en una sala donde se hable, sino llevar el trabajo concreto nuestro con cantina, con audio, con traslado de cosas, con propaganda, con demás, dando la oportunidad de fomentar actividades, porque bueno, los candidatos nuestros, además, están los candidatos comunes de la fórmula presidencial, Gonzalo y Andrea, están los candidatos, por ejemplo, en el caso de Montevideo, de la 326, Eduardo y Romy, en Canelones, Lorena, pero bueno, no se pueden multiplicar ni estar todos los días como con un puestito en la feria. Entonces vamos con distintas propuestas, arrimamos una actividad más, una posibilidad más de hacer. Y bueno, nosotros pretendemos ni que hablar con las cantinas y eso, poder recuperar aunque sea los costos de esto, pero sobre todo ir haciendo el caldo también para después tener esta actividad que proponíamos en septiembre. Tenemos otras formas de colaborar con la campaña de la 326. Estamos lanzando una nueva rifa, en este caso con un primer premio de una computadora portátil, laptop o notebook, o como le dicen, pero una computadora portátil nueva, por supuesto. Demás, así sale la nueva rifa. ¿Para jugarse cuándo? Con el mismo precio de aquí al final de la campaña. Ahí está. Un nuevo instrumento para que también las agrupaciones, también es una llamada a la acción. Se puede venir al local central, se pueden venir ni que hablar a comprar la radio, pero también las agrupaciones, las departamentales de todo el país, pedir los números al mismo valor, los bonos que la anterior que terminó hace poquito, por 200 pesos, con mejores premios. Así que, bueno, es otra forma también de movilizarse, de ver, bueno, capaz que hay alguien que no puede venir a la peña, que no puede venir a los actos, pero puede colaborar de ese modo. Y bueno, también siempre es bueno señalarlo, por lo menos nosotros de la Comisión de Finanzas, también estos son trabajos de campaña, ¿no? Uh-huh. La rifa es directamente para la campaña, las peñas son en el marco de la campaña de la 326. También los compañeros que quieran, recuerden, tienen la posibilidad de cotizar centralmente. Claro. A lo que apostamos. Pagar como una mensualidad, digamos. Sí, un aporte, no se le pone monto, no es obligatorio, lo que sí pedimos es la regularidad, ¿no? A veces incluso el monto puede variar, porque algún mes. Pero bueno, yo puedo colaborar con esto todos los meses, eso también se comunican con nosotros, con los compañeros de finanzas, que también es una parte de cómo sostenemos la campaña y toda la actividad del 26 de marzo con todo lo que abarca. Esto, Topo, que puede parecer para de repente gente joven, gente que recién se haya acercado a ir tras un proyecto independiente, ¿no? Un proyecto popular que depende del pueblo, que no dependa de grandes figuras o de grandes empresas, puede parecer novedoso, ¿no? De que vos pidas plata para una campaña electoral. Hoy leíamos entre las noticias internacionales destacadas que Kamala Harris juntó 200 millones de dólares desde que renunció Biden. ¿Cuánto hace? Muy pocos días. Incluso hasta que no juntó 50 millones, no estuvo seguro que fuera la candidata. Es una cuestión de poner la plata. ¿Y qué ponían? ¿Era con una rifa? ¿Era con un bono, colaboración? ¿O con la venta de tortas fritas? No. Son grandes empresas, grandes capitalistas que ponen un toco grande. Para juntar 50 millones en 24 horas no es tan fácil, ¿no? Entonces, ellos son los que ponen la plata para que ganen ellos. Entonces, si no se hace de esta manera, porque acá no se está diciendo tienen que poner cada uno 3.000 pesos, no sé, o pagar un bono para una cena en Punta del Este, de ¿cuánto costó la última? De las que escuchamos, no me acuerdo, pero $2,000, una cosa así. No es eso. Cada uno pone a la medida de lo que puede. Entonces, si puede comprar un número, compra. Si puede colaborar yendo a la peña el sábado, colabora y se compra un chorizo al pan. Sí, nosotros... yo qué sé. Pero si no es así, no hay recursos. ¿Cuál es la opción? No presentarse. No se puede, entonces no se puede. No se puede hacer campaña porque no hay plata. Y entonces, ¿qué? Nos entregamos de pata y mano a morir con lo que ellos quieran. Parece que no, ¿no? Sí, por eso nosotros aprovechamos el espacio para contar distintas formas, exacto, que hay de colaborar en finanzas. Porque nosotros podemos y debemos agitar, explicar, pero la gente de pueblo, el trabajador, sabe lo que vale el dinero y sabe lo que cuesta hacer las cosas. Y entonces es quien entiende y bueno, se ve la forma, el que puede poner... porque si lo querés llamar así, un porcentaje de sus ingresos mensuales, aunque sea muy pequeño, muy ínfimo, pero es una parte de sus ingresos mensuales lo destina a colaborar con el sostenimiento cotidiano de la organización política, con la que apoya, se siente identificado, o adhiere, o pertenece. Aprovechando, en vez de ir a un espectáculo, en vez de, o bueno, claro, además, quien pueda, pero elegir ir a participar de una actividad social o cultural, disfrutar de esos espacios, no en un lugar que lo hacen para generar recursos, quién sabe para qué, no. Ya sabemos. si no están peleando por el plebiscito, si no están peleando por el retorno de la izquierda, ¿para dónde va esa plata? Porque es como tú decís, bueno, eligen venir a una actividad social y cultural y colaborar con el bono o con la compra. Si en vez de ir a un boliche cualquiera o llamar por teléfono para que les traigan, los viernes van a comprar las empanadas en el local de Paysandú, o las pizzas en el local de San Carlos, o los chorizos, claro, en el local del Cerro. Elegir, bueno, el día que no cocino y que compro, lo hago. Ahí. Nuestros compañeros, nuestros amigos saben perfectamente que sin política, que sin finanzas no hay política, no hay política como la entendemos nosotros, como la definimos con la línea de trabajo que tenemos, con las definiciones, cortando por donde hay que cortar, y bueno, y para lograr los objetivos, por supuesto que se precisa finanza. Entonces nosotros sabemos que los compañeros lo entienden, pero les mencionamos que siempre, para la política nuestra no es electoralista, nosotros estamos generando recursos para sostener la actividad política y para ampliarla y profundizarla, todos los días del año, todos los años en campaña, sin campaña, en campaña electoral mucho más, porque bueno, los plazos son más cortos y las necesidades de multiplicar, claro, la actividad política son inmensamente mayores para cumplir los objetivos. Entonces, bueno, precisamos del aporte de todos, los brazos para militar, los brazos para convencer gente, para sumarse a las tareas en los barrios, en las brigadas centrales de propaganda, en los actos, en las barriadas, en los desembarcos con la fórmula, y también colaborando. Así que tenemos planteada para este sábado 3 al mediodía, este próximo sábado, en el local María Fernández del Cerro, en local de la 326, Unidad Popular Civil Frente a Trabajadores. Y Carlos María Ramírez. Desde el mediodía, Peña de la 326. Allí no hay bono para ingresar, la entrada, o sea, es libre, allí va a haber cantina por parte de los compañeros y un gran momento para pasar allí, seguramente con una explanada bien soleada. Vamos a tener más peñas en los barrios, sale la rifa de la 326 para la campaña, pueden cotizar quienes quieran aportar de esa manera. Y bueno, y para septiembre, váyanse en agosto, quienes quieren hacer un impasse, porque no hay por qué abandonar, sí, las tareas militantes. Es el sábado de noche, se puede participar de una actividad, la feria el sábado al mediodía, y para el domingo, sí, estar de vuelta en Montevideo. Noche de la nostalgia en Quillú, y para septiembre la peña central en la Fonoplatea Gustavo Nocetti. Perfecto. Y ya estaremos dando más detalles después. Acá Fabián, que es de Sayago, dice: buen día, Mañanas de Radio, cuéntenme con número para el sorteo de la compu y apoyar al 26 de marzo. Y pregunta: ¿cuánto costarán, Fabián, los chorizos en el cerro? Ahora después, Fabián, averiguamos que tenemos a uno del cerro acá adentro. Y seguramente van a tener espacio para conversar también. Y seguramente que sí, y le vamos a estar dando el precio de los chorizos también. Pero es cantina popular. Cantina popular, que sí, va a ver que es súper accesible. Bueno, gracias por haber venido. No, Topo, gracias a ustedes por el espacio. Apenas haya más datos, ya nos van pasando. ¿Cómo no? Sé que la historia empieza ahora, dando un paso y otro paso y otro paso y otro paso.